X presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Bien, se me desconfigura esto, y ahora sí, ahí que fue un largo intro con música de fondo. Pero bueno, bienvenidos a otra emisión del Flashbacks, en este episodio 148. Yo soy Sosa de Zeta, y pues les doy la bienvenida aquí a otra emisión más de este Flashback, de donde pues revisamos la historia de los videojuegos y nos metemos un poco en la nostalgia, hablando de todos esos juegos clásicos retro de antaño que no queremos que sean olvidados y que por eso pues los recordamos y se los recomendamos muchas veces. Y pues bueno, dándoles gracias a los que nos están escuchando en la transmisión en vivo acá por nuestro chat interno y también por Mixler, y a los que nos descargaron también ahí, que nos están escuchando grabado, muchas gracias por estarnos escuchando. Ahorita hacemos los saludos a la gente que está ahí en los chats, ahí en vivo. Pero antes de eso, pues vamos, ya saben, con las acostumbradas presentaciones de los que vamos a estar hablando aquí en el programa. Así que pues presento ahorita al único que está aquí conmigo, que es Emilio. Hola, gente, buenas noches, bienvenidos otra vez a su Flashback, el lunes de Flashback, lunes de juegos viejitos, ya saben. Espero que el programa que tenemos hoy sea de su agrado. Tenemos dos juegos bastante divertidos, bonitos para hablar. Y pues nada, espero se queden hasta el final del programa. Y como mencionó Sorcerer, gracias a los que se quedan en vivo y a los que nos escuchan recalentado. Ahorita tenemos al Zombie de Berkeley y a M. Medina en el chat. No sé quién tenga ya ese micro. Ya hace ratito estaba Futuro Hello, que quién sabe dónde fue. Y por Mixler tenemos a Celso González y a otros tres que dice Elsewhere, que ojalá puedan tener más adelante una cuenta de Mixler para que también dejen sus comentarios y pues participen aquí en vivo en el programa. Y bueno, pues ya con estos saludos y también pase de lista a los que están aquí desde temprano en el programa. También les recuerdo nuestros medios de contacto, que ya saben que nos pueden encontrar en nuestro Facebook, en facebook.com/reset.tv, nuestro Twitter @resetmx, nuestro sitio web que tiene dos dominios, resetmx.com y resetmx.reviews, donde pues tanto este podcast como muchos artículos sobre videojuegos, tecnología, cine y otras cosas, los pueden ahí checar, así como los videos que también tenemos en nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/resetmx, donde también pues tenemos ahí nuestros videos de diferentes cosas que probablemente a muchos les guste y les interese. Y bueno, también ahí no podemos olvidar pasar los saludos a todos los de los podcast amigos, por supuesto a todos los amigos de la podcastería y a otros podcasts que a lo mejor no aparecen ahí, pero que también ahí se les manda un saludo, que ahorita no tengo bien el dato, pero de todas maneras ahí se les manda saludo. Y a los de Sala Negativa Podcast, a los de a Seth Costner desde abajo, también a los de Selectistat, ahí también ahí saludo, y bueno, a los de Criaturismo y varios otros que a lo mejor estoy olvidando, pero que ya más tarde o más adelante a lo mejor estaremos mencionando, pero no por eso nos olvida pues hacer la recomendación. Y bueno, no sé si quieras hacer alguna otra mención antes de empezar con este primer juego. No, ninguna, ya todo listo para empezar. Pues sí, y pues algunos podrán quejarse de que ya hablamos de juegos parecidos no hace mucho, pero bueno, este juego a final de cuentas es relevante también en la historia de tanto de la compañía como del género de juegos, así que no se puede dejar pasar por alto. Y pues con la música de este primer juego de este programa, pues vamos a empezar, que es pues del juego X-Men Children of the Atom, aquel clásico juego que muchos conocimos más que nada en arcade y que seguramente varios les traerá un buen recuerdo, y si no, al menos para que sepan de dónde se originaron todos los juegos de Capcom que tuvieron que ver con Marvel. Así que vamos a la música y ahorita regresamos. Y pues ya estamos de regreso de este corte musical con la música de este juego que a lo mejor no sea tan recordada por muchos, pero que a final de cuentas traía mucho ese beat de los juegos de pelea de Capcom de esa placa famosa de arcades que era el CPS2, donde salieron muchos de los juegos memorables de Capcom de peleas. Y que este pues fue un juego que usando el legado y las mecánicas tanto de juego como también la presentación gráfica que ya se había desarrollado en los juegos como Darkstalkers y Street Fighter Alpha, utilizó todo eso para crear un juego que fue el primer juego de Capcom usando la licencia de Marvel, en este caso de los personajes de X-Men, que era la serie más popular de superhéroes en ese entonces, en los 90s, muchos recordarán esa serie de los 90s de los X-Men, que relataba muchas de las historias importantes del cómic. Creo que fue una de las adaptaciones más fieles del cómic a otro medio de esa serie. Y bueno, este juego que se llama X-Men Children of the Atom, es un juego que no solo aprovechó el éxito de esa serie, sino que incluso se apoyó en otros elementos de esa serie. Lanzado en diciembre de 1994 en arcades, este juego incluía de hecho las voces originales de todos los personajes de la serie animada de X-Men. Entonces ese era un plus que tenía este juego. Y pues tenemos a varios de los personajes importantes, o al menos que yo creo muchos que como que se sentían que era mejor adaptarles a un juego de peleas de los X-Men, incluyendo tanto los héroes como los villanos, ya que pues tenemos varios de los personajes, de hecho algunos de los personajes de los X-Men que aparecen en este juego solo aparecieron en este juego y no volvieron a aparecer hasta los juegos de Marvel contra Capcom. Por ejemplo, aparte de Cyclops y Wolverine, que fueron los favoritos de muchos y que duraron por todos los juegos, también tenemos a Storm, a Psylocke, que apareció también en Marvel Super Heroes, a Colossus, que ese no lo volvemos a ver ya en ningún otro juego posterior, si acaso nada más como un personaje de apoyo. Y a ver, me falta ya algún otro héroe, ¿no? Creo que te falta, no has mencionado a Iceman. Iceman, sí, cierto. También otro personaje que no aparece hasta el segundo Marvel contra Capcom. Y pues de villanos tenemos a varios de que son más propios del universo de X-Men. Como el Silver Samurai. ¿Cuál otro había? A ver, recuérdame. Está también Sentinel. Ah, sí, el clásico Sentinel. También Omega Red. Ajá, Omega Red. Que ese mucho les gustaba. Ajá, y Spiral. Spiral. Bueno, Spiral. También estaban de los jefes del juego eran Juggernaut y Magneto. Pues sí, los clásicos enemigos de los X-Men. Que de hecho Spiral es lo curioso que la pusieran como un enemigo, porque según recuerdo en la historia de X-Men, más que nada era como un personaje de apoyo para uno de los villanos de la serie. No era así enemiga como tal de los X-Men. O sea, era como un antihéroe. Ándale. Algo así como un punto intermedio, ¿no? No era bueno, no era malo, pero era más bueno que malo. Pues sí, así es el punto. Entonces es algo raro ahí que hayan puesto ese personaje ahí como los enemigos. Y pues aparte de ellos, pues bueno, ya después lo mencionaré, pero este es un poco de la introducción, que pues este juego también introduce lo que es ya lo que veríamos con juegos posteriores, sobre todo con los crossovers de Capcom, que de los que ya hablamos tendido en el programa especial, de los saltos, los supersaltos que se aventaban los personajes y los combos aéreos, que aquí es donde pues se introduce en todo eso. Sí, y también los famosísimos grabs, esos también eran una parte fundamental del combate de este juego, porque había ciertos personajes que con los agarres que tenían, O sea, literal te hacían el agarre y ya de ahí no te hacían un combo y ya perdías, ya no te podías soltar. Y bueno, ahorita hizo un comentario este César González, que ahorita lo voy a retomar porque es este un comentario en el que yo concuerdo. Pero bueno, vamos ya entrando de lleno al programa, digo al programa de juego, ya para que hablemos de los detalles en general. Ok. Ahorita estábamos mencionando del pequeño defecto que tenía Iceman. Bueno, es que no quiero mencionarlo tan de entrada, sino primero hablar de lo demás. ¿Más aspectos técnicos? Sí, primero de lo general y ya vamos a lo particular después. Ok, ya. Pues, ¿qué podemos decir? Creo que de este juego, junto con Street Fighter, la segunda entrega, creo que fueron como que los juegos que popularizaron el super salto, ¿no? O sea, fueron como que los padres de ese salto lleno de luces y de ataques epilépticos para los niños, porque la verdad sí estaban muy intensos esos saltos. Sí, los ya que eran vuelos prácticamente. Y que aparte de este juego, algo que tenía y que yo creo que muchos concordarán conmigo es que la dificultad que tenía este juego está bastante elevada, como que era demasiado manchado. Sí, el juego. Completamente. Sí, más, o sea, sí, estaban muy desproporcionados los personajes, la verdad, o sea, porque como mencionabas un ratito que estábamos hablando antes de entrar al aire. Por ejemplo, yo empecé el juego con Wolverine y es nula la cantidad de daño que hace comparada con Colossus. O sea, porque yo escogí a Colossus y él literal como de 6 golpes terminas una pelea, si sabes usarlo. Sí, o también sufres mucho, por ejemplo, que yo agarraba esta Psylocke. Ah, sí. Es un poquito tronca, sí. Por no ser grosero, la verdad. No, es que sus poderes no estaban muy bien diseñados, sí. Sobre todo que le faltaban algunos poderes que después le metieron ya en Marvel Super Heroes, que ya la equilibró un poco. Y sí, o sea, de hecho yo me acuerdo que yo lo jugué en arcade y me acuerdo que sí de vez en cuando le llegué a echar a monedas a este juego, pero no me gustaba con el tiempo echarle monedas porque, híjole, era de esos juegos que nada más duraba 2 o 3 peleas a lo mucho y pum, ya me sacaban y yo, ah, no manches, qué desperdicio de lana. Te gastabas tu dinero en 5 minutos de juego y ya. Sí, sí, sí. Es que sí estaba bien complicado, la verdad. A comparación, yo creo que con otros juegos de esa, o sea, de ese momento, son aspectos, digo, que yo hablo más o menos casi siempre que hablamos de este tipo de juegos, pero como que la barra de vida sí bajaba más rápido que en otros juegos. O sea, fuera de que estaban súper desproporcionados los juegos, pero la barra de vida sí era como que súper cortita. O no sé, o también los handicaps, los daños, igual y no estaban como que muy equilibrados. Sí, también otra cosa, no sé si ya podemos hablar de esto, que era como, que este juego era como un teaser para los juegos que vendrían de Marvel contra Capcom. Sí, sí, de hecho, más bien como que como que a pesar de todas estas deficiencias, mucha gente se emocionó con este juego. Porque yo me acuerdo que sí, mucha gente decía, ay, qué padre juego, y qué sabe qué. Y pues muchas ya con el hype de la serie animada de los X-Men, pues se emocionó mucho. Y como que si me hace que sí pegó tanto, que los de Capcom dijeron, no, pues ya tenemos los derechos, pues saquémosle jugo y saquemos más juegos de esta saga. De aquí que hicieran el de Marvel Super Heroes después. Sí, y que de hecho, o sea, te digo que era como un teaser porque no sé si recuerdes que venía un personaje oculto por ahí. Sí, y bueno, antes de mencionar el personaje oculto, pues mencionar los demás personajes, ¿no? Ya cerramos con ese personaje oculto que, okay, bueno, ya dijiste de Colossus, que está bien poderoso. Sí. Cyclops, aquí fue donde empezó a ser de los favoritos de muchos, porque típico con sus rayos, híjole, disparos que van cerca de la pantalla y para todos lados y ah. Sí. Wolverine, pues era como que lo más clásico, porque sus ataques con garras y su grab y todo eso, o sea, como que hacían un poquito más rápido el combate, que no hacía tanto daño por lo mismo que era muy rápido. Pero era frenético y sacaba buenos combos. Sí, exactamente. Y pues Iceman, tu favorito, creo. No, ay, ese, como dijo César González, Iceman está roto porque ese canijo, cuando la manejaba la computadora, híjole, cómo era un fastidio, porque se la pasaba atacándote con puro proyectil. Si no era su ese rayo congelante, te aventaba esas piedritas de hielo. Uh-huh. Y el chiste es que te hacía la vida imposible para poderte acercar y golpearlo. Sí, y, la verdad es que sí. Y solo que tuvieras un enemigo que también lanzaba proyectiles, más o menos. Y es el mismo cuento de siempre con ese tipo de personajes que están súper rotísimos. Creo que literal hay uno o dos en cada juego, siempre, de peleas, del que quieras. Siempre hay un personaje que es imposible tocarlo por sus ataques a distancia. Esta Psylocke, que tenía buenos combos, podía sacar buenos combos con ella si sabías lo que hacías. Sí, exactamente, si la sabías usar. Realmente ningún personaje es malo si lo sabes usar, pero si eres como que un jugador casual, o sea, que llegaba al arcade y decía, no, pues ahora le voy a meter una monedita a este juego, pues si escogías a Psylocke, creo que sí te metían una buena arrastrada. Sí, sí, porque sus poderes no eran muy, ni muy poderosos, ni abarcaban gran distancia, porque si acaso nada más tenía un proyectil y era un tanto lento. Era más de que los agarras de sorpresa y con el combo. Sí. Y luego Storm, sí. Ella, no llegué a jugar con ella realmente, pero, o sea, sí llegué a jugar contra ella y era un poquito complicada. No era eso. Ajá. No era como que la gran cosa, pero tampoco era así como que la más chafa, porque sí, te descuidabas tantito y sí te aplicaba tus buenos combos. Pero sí, la bronca era que sus ataques, sus poderes eran tanto raros, lo que tenías que mucho que acostumbrarte, sus tornados, y creo que lo que más servía eran sus rayos. Uh-huh. Pero sí, no, o sea, porque muchas veces sus ataques no acertaban tan fácil. Sí, y no era un personaje un tanto predecible como el Sentinel, que ese sus ataques sí era como, ay, pues va a ser esto o va a ser lo otro, entonces sí era un poquito más complicado de pelear contra Storm. Wolverine, que bueno, ya creo que dijimos suficiente de él, de que a partir de que de su primera aparición, y que de por sí es un personaje que siempre ha sido popular en el universo de Marvel, y más con a partir de la serie de los 90 de los X-Men. Sí. Pues todo mundo ahí queriendo jugar con él y pues peleando frenéticamente con él, que eso se le da muy bien a ese personaje. Sí, la verdad, lo único que conocemos del buen Logan es que es bastante agresivo y que nunca se niega una pelea. Y me gustaban, hablando de eso de agresividad, me gustaban un poquito, o sea, las frases que tenías entre combate y combate cuando ganabas o perdías eran como que adecuados, o sea, era como que con una burla gentil, o sea, no era como que jajaja, ja, ja, y o sea, en mala onda, era como que una burla gentil, porque luego hay juegos que sí se pasan con sus ¿cómo se dice? Con sus los diálogos que, entre peleas, y dices, no manches, que no se pasen, tampoco es para tanto. Y bueno, vamos a meter a la velocidad los personajes. Omega Red, ese tipo con sus látigos, pues esas cosas que se le salían, podía aplicar unas buenas arrastrizas el canijo. Sí, y que también tenía una buena, o sea, de los personajes que estaban ahí, creo que era de los que más vida tenían. porque si no mal recuerdo, uno de sus como que digamos poderes de mutante es como que es súper resistente a los ataques físicos, entonces como que lo aplicaron al juego y sí están bastante complicados, la verdad. A mí ese y Magneto fueron los que más me costaron trabajo. Bueno, y luego seguimos con el Sentinela, que es pues el típico enemigo genérico de los X-Men. Sí, que sale en todos los juegos. Y más que nada, que a final de cuentas sus ataques eran sobre todo proyectiles. Sí. Sí, o se estiraba y cosas así. Luego, Silver Samurai. A ver, a lo mejor tú sabes más del universo de Marvel que yo. ¿Este de dónde viene? Fíjate que sé de Marvel, o sea, sí estoy enterado, pero X-Men es de lo menos que conozco. Déjame como que intentar recordar, pero no, según yo, no sé, te mentiría si te dijera algo, la verdad. Que es por ahí, que echándole una mirada ahí al internet, según dicen que fue un personaje que originalmente apareció con Daredevil. Yo de lo que más conozco, pero pues no sale aquí en estos juegos, es de los Marvel vs. Capcom, ya. Y aparece Silver Samurai, es enemigo de Wolverine sobre todo. Creo. Ay, pues es el que sale en la última película que sacaron de Wolverine Immortal. Sí, ya, entonces ya sé ya sé como de qué saga viene. Está como que muy apegada al cómic esa película. Entonces es cuando Wolverine pierde sus poderes. Bueno, más bien quiere dejar de ser inmortal y viaja a Japón porque el que es Silver Samurai le quiere quitar. Bueno, quiere ayudarlo a que se vuelva una persona mortal y pues ya deje de vivir tanto tiempo, ¿no? Entonces, él le quita su inmortalidad y al quitarle su inmortalidad, le puede quitar el adamantio sin ningún problema, ¿no? Entonces, Silver Samurai, le quita el adamantio y, lo vuelve su espada. Entonces, por eso es como que el enemigo principal de esa como que saga de cuando Wolverine va a Japón. Y continuando entonces, tendría ataques un tanto raros ahí. Tú esperarías puro sablazo, pero luego sacaba unas como estrellas gigantes. Sí, y luego Spiral también con sus cocolazos. Sí, con sus chorro mil brazos y lanzando espadas también. Ese también. Es cierto que lanzaba sus espadas. Sí, era una chica un tanto frustrante, la verdad. Creo que ella junto con Iceman sí eran como que los más casquecitos. Luego Juggernaut, bueno, ese ya que era jefe, pues como era de esperarse, un tipo grandote y fuerte. Fuertesote, que te daba una tranquiza. Sí, te bajaba bastante. Y Magneto, que pues más que nada tenía varios poderes que te podían ahí mantener a raya. Sí, más si no lo sabías si no sabías controlarlo durante la pelea, porque sí te sacaba como que sus ataques especiales, que levantaba cosas, bueno, metal del suelo y te lo lanzaba, y luego sus rayos como que electromagnéticos y cosas así. Pero en sí, creo que si usabas a un personaje de estos, como Spiral o Iceman, sí lo podías mantener controlado porque como que le cortabas los combos. Pues sí, proyectiles. Y bueno, sí. Y ya nada más hablando del personaje oculto que había en este juego, como era costumbre en los juegos de Capcom, que en este caso pues era por medio de un código, podías seleccionar a Akuma. Sí. Que de hecho era el único personaje de Street Fighter que me había metido en el juego. Sí, de hecho fue, era como un super secreto de esa época. Y por eso te decía que fue como un pequeño teaser de lo que iban a hacer en un futuro. Ya con el Marvel vs. Capcom. Uh-huh. Y fíjate que yo de... Como que siempre fui malo para sacar secretos en los arcades. Porque yo me acuerdo que los Street Fighter Alpha y los King of Fighters, ambos tenían personajes ocultos. Sí, ocultos, que tenías que meter una combinación de movimientos y botones para sacar a cada uno. En los Alpha, no me acuerdo qué tantos personajes había ocultos. Uh-huh. Entre ellos estaba Kami, creo. Pero el... Ay, Dan, de hecho, originalmente era oculto. Pues es que realmente, como que en esa época para saber secretos venían, bueno, no sé, estoy como que atinándole, venían como que en revistas, ¿no? Especializadas, o sea, tal sí. Juego tiene tal secreto. Sí, éramos pocos los que veíamos internet y aún así no había mucho que encontrar en internet. Mucha información, ¿no? Acerca de ese tipo de tema. Sí, porque apenas empezó el internet. Entonces, de King of Fighters también me acuerdo que cuántos no hacían y hasta presumían que se sabía la combinación para sacar a las versiones Orochi de los personajes. Ah, sí. Que esas eran de los Street Fighter, creo que eran las que más me gustaban. O sea, eran las versiones de los personajes que más me gustaban. Dirás de King of Fighters. Perdón, de King of Fighters. Perdón. Se me va el avión. Sí, porque con Street Fighter serían los Evil. El Evil Ryu. Ah, que tienen los ojos rojos, ¿no? Y la piel oscura. Sí. Sí. Me confundo. No me hagan caso. Y ahí nada más rescatar un poco de chat. Ahí De Omar, que ya comentó. Sí, que de hecho también nos dio la respuesta esa de Silver Samurai. Que viene de Daredevil Omar. Ajá. Y hay otros detallitos, hay que algunos también trataron de recordar. O de Juggernaut, que creo que es un poco más de conocimiento general para los que hemos visto X-Men. Que Juggernaut es el hermano de Xavier. Dice Omar que es hermanastro de Xavier. Sí, de hecho. Bueno, pues Omar, nuestro gran aficionado a los cómics, no, nos enseña un poquito más ahorita. De hecho, en los especiales que tuvimos de estos juegos, hubiéramos traído a Omar para que nos acertara con los datos o nos apoyara un poquito más. Y bueno, también recatando comentarios de César González, que dice que nos estaba ayudando para recordar del Silver Samurai, que dijo que solo se acuerda de su apellido, que es Harada, y que y también dice que desde Children of the Atom se inició el recicladero de sprites. De que usaban los mismos sprites de los personajes para quién sabe cuántos juegos. Ya. Sí, porque en sí muchos de los crossovers de Capcom seguían usando los mismos sprites que ya habían usado para juegos, para otras versiones de otros juegos. Por ejemplo, de X-Men, ubicaron muchos al de X-Men contra Street Fighter, de Marvel Super Heroes, también brincaron otros de Marvel Super Heroes contra Street Fighter. O de Street Fighter Alpha obviamente metieron a varios, aunque ahí yo también he de discutir un poco eso, porque las versiones de los personajes de Street Fighter en los crossovers tenían movimientos y tenían cosas muy diferentes a las de a sus versiones de Street Fighter Alpha. Sí, cambiaron bastante, bueno, no bastante, pero sí cambiaron el estilo de pelea, como ya habíamos comentado. Había diferentes botones para las patadas y cosas así, y había diferentes estilos de patada y de golpe. Y hasta los personajes se veían un tanto más toscos en los crossovers. Sí, un tanto más, como que no supieron adaptarlos, Digo, los de X-Men, pues ya medio teníamos idea de cómo. O sea, no teníamos tanta idea de cómo peleaban, pero Street Fighter, que sí ya lo teníamos un poquito más como analizado, sí cambiaba un poquito el esquema de peleas. Y ahí dato curioso ahí que Omar nos comenta, así que tema aparte, que al parecer ya actualizó al Windows 10 y que ya le sacó el primer pantallazo azul Sí, no, qué horror. con Mira, un juego que corre con el Unreal Engine. sí, yo lo instalé el mismo día que salió. Digo, no me esperé, fue como, pues ya, si sale mal, ni modo, ¿no? Me tocó el error de los drivers de AMD, como está diciendo Mar aquí en el chat, y cada vez que se activaba mi tarjeta AMD, porque como que hay ciertos procesos que no la activan, cada vez que se activaba, se reiniciaba mi computadora. Me daba pantalla azul, internal power error, y se reiniciaba. Literal, me duraba como 2 minutos prendida la computadora. Bueno, es tradición de cuando estrenas un Windows. Sí, pero ahorita ya le metieron. Ya ahorita el único problema que tengo es que no puedo iniciar sesión en mi cuenta de Windows. O sea, no puedo hacer que mi computadora se sincronice con mi cuenta de Hotmail. Entonces, también hay que arreglar eso. tada. Y según dicen que es el más estable y el que es una evolución del Windows 7. Pues yo creo que lo va a hacer, pero ya cuando le arreglen todos los bugs que tiene, porque tampoco puedo iniciar sesión en la aplicación del Xbox One, que también se supone que era como lo novedoso, y no puedo iniciar sesión, entonces No, no, está no. Bueno, complicado. pero continuamos con esto de X-Men Children of the Atom. Sí. Que al final de cuentas fue un juego que yo creo empezó ese hype por el fanservice de personajes de Marvel en videojuegos de peleas sobre todo. Porque si bien ya habían existido otros juegos basados en personajes de Marvel, juegos para consolas sobre todo, y algunos por ahí perdidos, como The Avengers y otros por ahí, o el X-Men de Konami. Que ese, la verdad, fue un grandioso juego. Ese no lo he jugado. No, no, no sabía que existía un juego de Konami de Marvel. El de arcade de 6 jugadores. Ay, mira, y hasta 6 jugadores. ¿Era de peleas? No, era beat 'em up. Oh, ya. No, pues, le voy a dar una checada. ¿Cómo dices que se llama para anotarlo de una vez? X-Men, así nada más. Ok, de Konami. Ajá. Ok. Sí, de hecho el mueble era dos pantallas de las anchas, de las wide. Ajá. Se veían, ¿no? Así que era una pantalla continua de dos pantallas. Y Ay, y ya era un sé. mueble bien grandotote para poder tener los seis palancas. Sí, pues me imagino, imagínate para, bueno, o sea, para meter a 6 jugadores en la misma maquinita. A veces ha de haber sido una maquinotototototototota. Que la verdad, mucha gente no lo conoce con esa versión porque en las versiones pues en las que son descargables, o para consolas, nada más te deja jugar de 4 jugadores. Sí. Y supongo que no fue como que, o sea, no estuvo que mucho, como mucho tiempo, ¿no? Disponible en arcade. Pues sí, sí duró, ¿Sí? pero ¿Tú lo llegaste a ver? sí, lo jugué cada que podía. La bronca era que por lo mismo de que era un arcade masivo y supongo que muy caro, solo lo encontrabas en centros comerciales o lugares así. Ajá, en 2, 3 lugares en la ciudad, ¿no? No en dos, tres, pero sí, ¿Más? tenía, sí. Oye, estabas hablando del DF. Bueno, sí, bueno, yo que soy provinciano, aquí sí yo creo lo encontrabas en un lugar y ya, era como el especializado. Porque te digo, a mí, sí me tocaron las arcades, pero no tanto, o sea, ya me tocaron los últimos 2, 3 años de auge y ya se murieron. Sí, Sí, o sea, y bueno, regresando a lo que está diciendo, pues de ahí en fuera, no se había hecho muchos juegos que fueran suficientemente exitosos sobre el universo de Marvel. Nada más, si acaso esos que mencioné, el de Avengers, que también era beat 'em up, y ese de X-Men. Y como que regresó ese gusto por los juegos bien hechos con la franquicia de Marvel, y que, pues, como ya supimos, duró mucho tiempo explotando o sacándole mucho jugo Capcom a esa franquicia, a esas licencias que tuvieron de Marvel. Sí, les abrió la puerta, la verdad que ese fue como que el que enamoró a los jugadores y pues dijo, pues de aquí soy y de ahí se agarró y no lo soltó. Y más que salió en el momento más adecuado, ¿por qué? Porque en esa época, como ya mencioné al principio, estaba la serie de los 90s de X-Men, que a muchos nos emocionó, fue una de las mejores adaptaciones. Y aparte de eso, creo que en muchos países como en México, empezó como que un ascenso de los cómics. Hubo más gente que empezó a interesarse en los cómics. Sí. Entonces, había más gente que se estaba enterando de qué onda con los superhéroes y todo eso, con los X-Men, obviamente. Y además, aquí no me dejará mentir, muchos, de seguro coleccionaron aquellas tarjetas coleccionables de los X-Men que sacaron los de Pepsi. Ah, las Pepsi Cards. Sí. Sí, me tocaron. Bueno. No literal coleccionarlas, pero sí me tocó verlas y tenerlas. No las coleccioné yo, pero creo que mis tíos, que tenían sus veintitantos ya en esa época. Sí, que era una de las tantas series de tarjetas que sacaban cada año, creo, de Marvel, pero que a los de Pepsi se les ocurrió sacarlas en México, algo que pues era novedoso. Sí, que mucha gente se acuerda de eso, ¿eh? O sea, sí fue como una parte que marcó como, ¿cómo se llamaban las? No me acuerdo, eran de Coca-Cola esos, que eran unos como monitos de plástico duro. Ya no me acuerdo cómo se llamaban. Sí Ah, tenían los Yelocos. a los Yelocos, eso sí me Esas tocó cosas checar. deformes. Sí. De verdad que cómo batallé, porque me acuerdo que iba cada rato a la tiendita a cambiar mis taparroscas para los Yelocos. Nunca les encontré el chiste. No, yo tampoco, pero pues, o sea, estaba chico y los veía padres, así como de colores y cosas así. Pues decía, yo quiero tener todos. Entonces, pues, me obsesioné y sí, creo que sí los conseguí todos. Ya no sé dónde están ahorita. Sí, creo que de hecho hay gente que todavía guarda sus colecciones. Sí, es que pues, ponles, si no son valiosos, pero sí tienen como que un, o sea, ese valor sentimental de el trabajo que te costó juntarlos todos, todo lo que pasaste, cosas así, porque también había como juegos donde los perdías y cosas así. Entonces, o sea, yo con mis amigos hacíamos como que juegos y los perdías y te los cambiabas y cosas así. Bueno, pero ya, regresamos al tema, que ¿Verdad? Es que nos estamos salimos mucho. divagando. De X-Men Children of the Atom. Pues a final de cuentas, este juego fue muy relevante porque fue el que abrió las puertas para todo, como dijimos, a todos los juegos que hizo Capcom con la licencia de Marvel. Marvel Super Heroes, todos los crossovers de Street Fighter y Capcom contra personajes de Marvel, que pues marcaron toda una época de la cual ya hablamos en hace como tres episodios. Como dos, creo, no está tan Tres, tres, alejado. tres. ¿Tres? Okay. Sí. De toda esa saga de juegos que pues al final de cuentas fueron muy muy relevantes, muy divertidas. Y que digo, no por nada Capcom, después de muchos años, se animó a sacar el Marvel contra Capcom 3. porque mucha gente pues la apreciaba mucho todos estos juegos y sí, todo lo que dejaron. Que llegaron con eso, que no entiendo por qué dicen que está mal. O sea, la verdad, digo, soy no soy tan, o sea, no soy exigente con ese tipo de juegos, pero yo supongo que la gente que sí se especializa y le gusta muchísimo más esos juegos, o sea, sí nota que un juego no es de una muy buena calidad, ¿verdad? Pero bueno, a ver, si acaso mi argumento con el Marvel contra Capcom 3 es que en primera sacaron quién sabe cuántos personajes que a nadie le importaban y que no quería. Sí, eso sí, estoy de acuerdo contigo. Y que no querían ver el juego. Sí. Y quitaron a toda la bola de personajes que muchos disfrutábamos. Y segunda, que en vez de usar un estilo de ilustración como de animación, o sea, respetar el formato 2D, pues se fueron por el camino fácil y mejor metieron modelos en 3D con cel shading. Y ya sí, ya no me esfuerzo por animar nada, ya nada más creo el modelo en 3D y ya nada más le pongo movimientos. Pues es que sí fueron dos cambios grandes. Yo creo que el que más impactó y fue como, ay, ¿por qué hicieron eso? Fue el de los personajes, pero pues yo siento que es un juego decente, no es malo, pero tampoco es bueno. Pero a mí sí me gustó. Y bueno, X-Men Children of the Atom, conclusiones ya nada más para ir cerrando. Bueno, pues Children of the Atom, como ya dijimos, fue un parteaguas para los mil y un juegos de Capcom con temática de Marvel y X-Men y todo eso. Es un juego difícil, sí, tenemos que admitir que es difícil, pero que si tienes callo para este tipo de juegos, creo que va a ser lo suficientemente entretenido y pues sí te va a dar batalla un ratito. Pues yo nada más les recomiendo que si lo chequen. Aquí la verdad, realmente ningún juego de los que hablamos aquí no es recomendable, entonces la verdad, de cada juego que hablamos aquí, sí denle una checada. Y sería todo. Children of the Atom, un juego que, como dije, fue importante para la historia de este género de juegos y para la historia de Capcom, y que aprovechó muy bien el formato gráfico y también de música para hacer todo un fanservice a todos los que ya estaban disfrutando del universo de Marvel, que muy digno y que puede interesar a muchos, porque pues es un juego específico de X-Men de peleas, porque si bien salieron otros juegos ya no era solo X-Men sino ya era crossover y perdía protagonismo que tenían todo el universo de X-Men. Así que pues chéquenlo, de esta versión de este juego, aparte de arcade, hubo una adaptación para Saturn y para PlayStation y para MS2. Entonces tienen sus plataformas para checarlo, ¿eh? No hay pretexto. Sí. Lo que no he checado es si hay versión descargable para las consolas actuales. Vamos a checar y lo ponemos en el chat ahorita en el corte. Pero bueno, entonces esto fue X-Men Children of the Atom. Y pues vamos con el, ahora sí ya con el juego sorpresa, que muchos lo alaban y lo reconocen por su gran música. Entonces, pues habrá que así que se pongan las pilas para que adivinen el juego. Ya saben, con la música que pongamos, si adivinan el juego, pueden escoger una canción para poner al final. Entonces es un juego que es alabado por su música y que también tiene otras cosas de las que hablaremos por ahí, y que yo creo que a muchos les va a gustar que hablemos de ese juego. Así que vamos a la música y regresamos. Y pues ya estamos de regreso con este corte musical, con este juego sorpresa que sí adivinaron esta vez, qué bien. Aunque, a ver, le voy a dejar a Emilio que anuncie quién adivinó el juego. Ok, bueno, no sé quién de los del chat está haciendo este pequeño juego. No sé si sea juego o no. Si no, un saludo para Alma. Ah, espérame. Que te escuchas bajito. A Oye. ver. Ahora sí. A ver, ¿ya? Ok. Bueno, pues no sé si alguien del chat está haciendo un jueguito por ahí. Y si no es un jueguito, pues un saludo a Alma. Alma María. Que adivinó el juego de la noche, el juego sorpresa de la noche, que sí, en efecto es Air Combat. Entonces, Alma, Sí. si nos quieres pasar tu canción por el chat, con mucho gusto la ponemos al final del programa. Bueno, y pues empezamos con. Y pues nada más ahí mencionar el dato que a muchos no les sonará Air Combat. ¿Por qué? Porque este juego después recobró su nombre original en japonés, que es conocido actualmente como Ace Combat. Combat, sí, una super franquicia de Namco. Y ahora sí. Bueno, entonces, como ya mencionó Sorcerer, Air Combat, mejor conocido como Ace Combat, de hecho fue el primero y el único título que mantuvo ese nombre. Fue lanzado por Namco en el año de 1992 en Japón. Y en el año de 1993 en Estados Unidos para el sistema de arcade de Namco. Ya después fue adaptado para la versión de consolas caseras para PlayStation en 1995. Y ya dio como que un cambio un poquito más, o sea, un cambio mejor a lo que era en su versión de arcade. Es un juego de simulador semi-realista, o sea, semi-realista porque sí tiene sus cosas que dices, no manches, ¿cómo es esto? Algo que mencionaba ahorita, dato chistoso, que mencionaba Sorcerer, que decía que qué mala onda que si chocabas tu avión ya no podías seguir jugando, y pues yo creo que pues sí es como que lo más razonable, ¿no? Que si chocas tu avión, pues ya no puedes seguir jugando. Pero pues fue uno de los juegos que creo que es de los que más he invertido tiempo. Lo llegué a jugar un Ace Combat, pero para computadora no fue precisamente el primero, pero es de los juegos que más le he invertido tiempo. Y tenía, lo caracterizaba, como pueden notar, su música, que era muy movida, muy como de la como electrónica de los años 90, o sea, sí era muy con un ritmo muy fuerte, pero que quedaba de acuerdo al combate aéreo del juego. Entonces, eso es una pequeña introducción de lo que es Air Combat. No sé qué tengas que decir de los datos técnicos o algo así, Sorcerer. Pues Air Combat o Ace Combat, como fue conocido inicialmente así en Japón y eventualmente fue el nombre que ya se le quedó en todos lados. Pues también me recordó un poco cómo en esa época Namco se agarró mucho de las ideas de juegos que desarrolló Sega y de ahí partió para hacer muchos de sus juegos. Porque, por ejemplo, ya habíamos tenido Virtua Fighter y Namco sacó su Tekken. Tuvimos Virtua Racing y Daytona y Namco sacó Ridge Racer. Y este juego, tal vez no recuerde tanto ese, pero en momentos puede que sí. Es como la versión en 3D de lo que hubiera sido Afterburner. Donde pues te trepas a tu jet y te dedicas a combatir en el aire. Este juego que es, como dijiste, semi-realista porque tiene muchas dinámicas y muchos movimientos, armas, muchas cosas que si bien sí son muy realistas en cuanto al combate aéreo, pero los movimientos, las acrobacias que puedes hacer con tu jet, es donde ya no va tanto a la simulación, sino ya no cuadra con la física. Sí, se va más al lado de arcade, donde puedes hacer algunos movimientos o acrobacias sin tener grandes repercusiones, sobre todo para esquivar o para contraatacar a tus enemigos. En este juego, a final de cuentas, tú manejas a un protagonista, a un héroe que va a ayudar a una nación que está bajo asedio de un enemigo, como un mercenario, y donde va a ir con el dinero que va ganando en cada misión que le van asignando, ya sea para defender su propia base o para ya ir atacando objetivos o naves enemigas, digo naves jets enemigos, va ganando dinero con cada misión exitosa. Entonces ese dinero tanto le va a servir para ir con comprando los nuevos jets que vas a ir desbloqueando conforme vayas cumpliendo con las misiones, como también en algunos momentos van a servir para pagarle los servicios de algún otro mercenario que te va a ayudar en las misiones. Y que de hecho, si en alguna misión llegas a fallar, va a ser dinero perdido, porque vas porque por ejemplo, si te derriban, obviamente vas a perder tu jet, ya no lo recuperas a menos de que lo vuelvas a comprar. Y el dinero que invertiste ya valió, entonces vas a tener que volver a hacer la misión pero con menos dinero y en algunos casos, si es que estrellaste tu jet, sino un jet menos. Sí, y lo padre era que no era como desbloqueabas el jet y lo podías comprar y ya no, o sea, te venían los stats de cada jet, o sea, de si comprabas uno venía mucho más rápido pero con menos resistencia a los disparos y explosiones y todo eso, entonces tenías que aprender a jugarlo, o sea, no era nada más como, escojo el jet que se ve más padre y ya lo juego, ¿no? También tenía que ver la parte de las estadísticas que tiene cada uno. Sí, porque de hecho, a la hora de elegir tu jet, porque para cada misión podías, te dan la opción de elegir a, con qué jet, te convenía más hacer X misión. No sé si era un ataque terrestre, o si era de enfrentar a algún escuadrón, o simplemente una batalla aérea de uno contra uno. Entonces, dependiendo de qué misión tenías, convenía escoger cierto tipo de jet. Sí, y también algo fuera de la música, pero que también tiene que ver con el audio del juego, las voces que te decían como, oh no, tenemos un enemigo a la izquierda, o lo perdimos, o cosas así, también estaba como que muy, muy padre, o sea, sonaban desesperadas, como si estuvieras en un combate real. Sí, y además que supieron usar ese nuevo elemento que era el entorno 3D, los gráficos 3D, porque aquí se acoplaba muy bien al combate aéreo, ya que tenías todo ese espacio para moverte, para hacer acrobacias y para realizar todo ese combate aéreo donde los enemigos muchas veces tenías que perseguirlos o detenerlos o cosas así. Entonces era muy padre luego ir por todo el espacio aéreo y todo el terreno, irlos enfrentando. De hecho, me acuerdo que había misiones donde incluso tenías que detener a los enemigos antes de que llegaran a cierto punto. Sí, esas eran las que más me costaban trabajo, porque digamos que de por sí no soy bueno para los juegos de aviones. Les invierto mucho tiempo porque me gusta como dices, ir volando y ver todo el paisaje y intento muchas veces las misiones, pero no soy bueno y realmente me cuestan mucho trabajo este tipo de misiones. Como que los bombardeos se me facilitan más porque obviamente es un blanco casi casi estático cuando vas a caer las bases, porque a veces hay vehículos y cosas así, pero yo para las misiones de persecución que había en este juego sí soy malo. Y a final de cuentas reproducía muy bien esa acción intensa que tienes luego cuando es las clásicas dogfight, o sea, de ir peleando uno contra uno en combate aéreo, donde tenías que ir persiguiendo a tu enemigo y cuidarte de algún otro que te llegara por detrás. Sí. Y cómo ahí luego forzaba ciertas acrobacias para mantener el paso a tu enemigo que te trataba de eludir. Y porque, o sea, obviamente traías dos armas principales, que era la ametralladora, que esa pues más que nada te servía o a corto rango, o tenías que ser muy hábil para mantener la mira en el objetivo. Porque porque no era la típica mira de que lo centras y ya ahí tienes el blanco. No, sino aquí tenías un objetivo que se movía según se movía tu enemigo, y de alguna manera te calculaba la trayectoria que seguirían tus disparos. Sí, le tenías que dar seguimiento, o sea, tenías, porque como tú ibas avanzando y el otro iba avanzando, entonces tenías que calcular hacia dónde ibas a disparar. Entonces tenías que darle seguimiento al movimiento del jet enemigo para que tus balazos, o sea, tus disparos siguieran dando en el blanco. Sí, sí que eso era complicado, o sea, como que ya con el tiempo a lo mejor agarras habilidad, pero lo que más te servía a final de cuentas, pero que eran los misiles. Ajá, sí. Que ahí lo único era, en primera que tenías que acercarte, mantener cierta distancia mínima con tu enemigo para que mantuviera el blanco y que también no lo perdieras de vista para que el misil no se perdiera a la hora de soltarlo. Y que esos son como, o sea, son toques realistas, porque como hablábamos, el primero que tienes que calcular la, o sea, qué tan rápido va tu el jet enemigo para seguir dando los disparos y pues mantener el rango de distancia con el otro jet también para que tu, o sea, como que el misil se mantenga en rango, pues eso yo no sé la verdad, pero supongo que sí es son aspectos de simulador, porque pues no puedes estar a 2000 metros y seguir, o sea, poder seguir pudiendo mandar un misil guiado, ¿no? Así, recordando un meme de Star Wars, Keep on Target. Para aquellos que recordarán cuando Luke iba a dispararle a la Estrella de la Muerte y le decían ahí, Keep on. Ah, sí. Luke on Target. Entonces, y pues sí, ya, pero aparte otro elemento de simulación que le metían y de dificultad al juego era que no podías tampoco ponerte a disparar como loco tanto tu ametralladora como tus misiles, porque tenías munición limitada. Entonces, si durante el combate se te acababa la munición de algo, ya valiste y tenías que depender de uno de lo que te quedaba. Entonces, sí, tenías que ser muy cauteloso con los disparos, sobre todo con los misiles. Sí, porque luego había otros juegos, bueno, que ya salieron después, como los de Battle of Europe, que eran también de simulador de vuelo, así que bombardeabas bases y todo eso. Esos te daban balas infinitas. Sí, y aparte tiene este juego tiene otro aspecto que lo resaltaron con juegos posteriores, y es que a final de cuentas seguías la historia de tu personaje, que era pues el héroe del juego, que iba a salvar a ese país en desgracia o bajo ataque enemigo, que dependía pues de tu escuadrón de jets para salir avante de su guerra, que prácticamente la tenían perdida. Entonces, pues seguías mucho aunque no mencionaba mucho el nombre de tu personaje, pero de alguna manera sí te hacían sentir que pues como que eras el héroe y el que iba generando como que también esos contactos con los enemigos, que a veces si derrotabas se te unían, o sea, por un precio se volvían tus aliados. Sí. Y también, y que Y que a final de cuentas, de hecho, a ver, no, bueno, en los juegos que fueron ya las secuelas y que creo que ganaron más notoriedad todavía, ya empezaron a desarrollar más esas historias, ya con, a veces retomando al mismo personaje y a veces con otros personajes, ¿no? Sí, sí, ya podías cambiar de pilotos y todo. Uh-huh, y hasta ya desarrollan ahí también una historia romántica con algunas chicas y todo eso. El típico, voy a librar la guerra para volver contigo. Ándale. Pero sí, la verdad es que yo tuve más contactos con los juegos siguientes, pero con este, ya que tuve la oportunidad de jugarlos, es muy parecido a los demás. Realmente añadieron pocas cosas porque ya estaba muy completo. O sea, siendo no un simulador de vuelo, obviamente, pero sí era muy, muy, muy, muy entretenido porque te daba ese aspecto. Aparte, también podías cambiar de cámaras para las diferentes miras. Y siento que era un juego completo para no ser un simulador. Sí, como que equilibraron muy bien, ¿no? El aspecto de simulador con arcade. Ajá, o sea, se veía que no eran cosas reales, o sea, movimientos reales y cosas así, pero tampoco decías, ay, qué exagerado está esto. O sea, literal parece un juego como de side scroll o cosas, o sea, parece que estoy en un side scroll en 3D o algo así, de tan contradictorios a la física que están los movimientos. Sí, es que estaba un poco distraído porque también ando leyendo en los comentarios. Sí, aquí están teniendo una conversación bastante amena. Ajá. Y bueno, este juego también hay que recalcar un detalle que lo ha hecho muy notorio, creo que a todos los juegos de la saga, y es la música. Este juego tiene una música que, como ya mencionaste al principio, te ambienta muy bien toda la acción en el juego, pero aparte por sí solita es música que disfrutas mucho escuchando. Que sí, o sea, si te la ponen en otro lugar, o sea, no sé, en ese tiempo, si la ponían en un antro, discoteca o lo que fuera, sí la hacías pasar por música de un lugar de eso. Sí, de hecho, hasta yo imagino poniéndola luego cuando estás así en el trabajo o algo así, haciendo cualquier otra cosa, la pones de fondo y me cae que te pone en ambiente, lo disfrutas mucho. Sí, está muy, muy, muy movida, entretenida. Tiene muy, muy buen punchis. Y que eso, pues es algo que ha conservado, ¿no? Con los juegos posteriores, que hasta la fecha siguen sacando secuelas, ¿no? Sí, ya no sé en qué juego vayan, yo me quedé en el 2. O sea, literal jugué uno después de este y ya no he vuelto a jugar otro. Porque la mayoría eran para PC, nunca tuve uno para consola y solo tuve el de PC. También para PlayStation salieron la mayoría. Sí, pero te digo, yo no tuve la oportunidad de jugarlos para consolas porque no, nunca tuve el PlayStation 1. ¿Ni el 2? Lo tuve, pero hasta hace como 2 o 3 años. Yo fui niño Xbox. Y bueno, ahorita checando datos, el último que han sacado es el Ace Combat Infinity en el 2014 para el PlayStation 3. Wow, o sea, literal fue hace un año. ¿Y cuántos juegos tiene la franquicia? Uy, no estoy seguro, a ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay. 17 nada más. Y es que bueno, aquí incluyo también los que son para portátiles, o sea, los de PSP y algunos que sacaron en celulares. Sí. Yo creo que o sea, digo, yo siempre proponiendo cosas así, ¿verdad? Pero yo creo que también se puede sacar un especial de estos juegos. Fácilmente. Sí, sí, o sea, ponle que de esos 17 que dices, 11 entren dentro de categoría flashback. Lo que sí es que todos estos juegos son bastante extensos, ¿eh? Son historias sí, bastante largas y buenas misiones. Y además he de mencionar que ya con juegos posteriores ya pues se volvió un poco también de nicho, porque también ya las mecánicas se hicieron más complejas. Sí, ya tenías más botones de movimiento, creo que ya podías operar los flats y todo eso. Sí, sí, ya como que en algunos momentos tiene más elementos de simulador. Además de que usas otro tipo de armas, incluso creo que también ya también puedes usar ya en algunos juegos posteriores ya las bengalas para quitarte de encima misiles. Sí. Sí, pues es que son cosas que le tenían que ir añadiendo, porque la verdad en el año que lo sacaron la tecnología de los jets ya estaba bastante avanzada. O sea, creo que han hecho relativamente pocos cambios a comparación del año en que salió, que fue el 92. Uh-huh. Y que además hay que resaltar que este juego como que es el equivalente a los juegos de carreras que ha habido. ¿Por qué? Porque este juego desde el primero ha presentado diferentes modelos de jets que han existido, jets de combate. Sí. Pues simplemente en este juego podías ir comprando muchos modelos de los jets que ya existían hasta entonces. No solo, o sea, empezabas con jets americanos, el F4 y el F14. Pero después ibas desbloqueando jets algunos israelíes que son famosos, o también jets rusos. Sí, sí, sí. Entonces, entonces pues podías hacer tu colección, así como en un juego de carreras podías hacer también tu colección de autos. Y me atrevo a decir que en otros juegos también se empezaron a meter con modelos antiguos, ¿no? O sea, como de la Segunda Guerra Mundial y cosas así. No lo dudaría, ¿eh? Yo digo que sí, porque es como... Yo siento que ese tipo de juegos, como los de carreras y cosas así, se meten con aviones, carros retro. Uh-huh. Sí, que igual acá también tengas aviones clásicos. Y sí, que incluso... Y que incluso a lo mejor no dudo que en juegos posteriores haya misiones como bonus donde pelees con aviones clásicos. Sí. Sí, sí, definitivamente. Estos juegos se caracterizan por ese tipo de cosas. O sea, por ejemplo, como te decía, los Battle of Europe, digo, ya son más enfocados a ese tema de las grandes guerras y cosas así. Pero también hay Battle of Hero, pero que son ya mucho más nuevos con jets y todas esas cosas, entonces yo supongo que sí le han de haber metido temáticas, ¿no? Fíjate acá, rescatando comentarios, por ejemplo, el Zombie de Berkeley nos recuerda ahí el juego de PC de naves, Wing Commander, que es otro juego de simulador de naves espaciales, así como alguna vez hablamos del X-Wing. Sí, ese X-Wing, la verdad que creo que ese es de los más completos que hemos hablado hasta ahorita. Bueno, yo he estado en el programa, creo que es de los más completos que hemos hablado. Dios Dinero también dice que Ladies Combat 3 japonés era una pasada con sus dos discos llenos de anime. Que es algo que después le metieron, ¿no? Ya todas esas secuencias ilustradas estilo anime, ya sea animadas o no. Y ya están metiendo ahí también sugerencias de juegos para el mes de los juegos de horror. Phantasmagoria. Seven Guests. No. Y ahí lo pronuncié mal como lo escribió él. Seven Guests. Y es Seven Guest. Oye. El séptimo invitado. Lock Tower. Ya hablamos King de ese. Es los de Clock Tower y del de Super Nintendo, que es el original. Pero creo que yo no estaba, ¿sí? No. No lo recuerdo. No, sí. No, pues nunca te ha tocado un mes de terror. Así de terror, nunca me ha tocado. No. De hecho, llegué dos meses después de que hicieron el mes del terror del año pasado. Ay, ya casi voy a cumplir un año, qué loco. Y también ya hablabas de Silent Hill 1 y 2. Ay, de Silent Hill, la verdad esos creo que le ganan a los Resident Evil. Ya hablamos también del primer Alone in the Dark. Pero bueno, regresando a Ace Combat, un juego que a final de cuentas cumple y con creces con esa acción de combate aéreo, que creo que muy pocos juegos se han metido en ese género, y más porque muchos se van por el lado de la simulación. Entonces como que fue más accesible y pues nos dejó entrar a ese mundo y esa acción del combate con jets, que pues pocos se han metido a hacer este tipo de juegos, y que la verdad se agradece mucho de parte de Namco que hayan hecho este juego. Sí, la verdad es que sí, como ya mencionamos, combinaban muy bien los dos aspectos de el simulador y las físicas, que sí estaban un poquito alocadas. Y pues no, de no haber sido por este juego, yo creo que no habrían despegado ahora sí. Y pues tienen una franquicia bastante popular que la gente la sigue jugando, y todavía, bueno, se siguen apegando mucho más todavía a los simuladores de vuelo. Creo que todavía no son como que el número uno, pero sí son los más populares entre estos juegos de aviación. Sí, sí. De hecho, pues prácticamente ya en la actualidad tiene sus seguidores, ¿no? Su grupo de fans. Que no por nada han sacado tantos juegos, porque hay gente que ya es fiel a esta saga de juegos. Sí, como los que tienen para PC, ¿no? Todo su set de palancas y de controladores y todo para sus simuladores de vuelo. De hecho, yo tengo un amigo que tenía las consolas de Sony, y siempre para cada versión de consola tenía sus juegos de Ace Combat. Ya. Lo malo es que creo que sacaron, no sacaron joysticks o así para esas, para consolas. O sea, sí sacaron, pero eran uno o dos modelos, ¿no? Sí, creo que muy pocos, pero de por sí ya los controles actuales ya se adaptan muy bien, para estos juegos. Sí, pero pues jugar un juego de aviación no, o sea, sí, sí es una experiencia totalmente diferente con un joystick. Y no, y es que me recordó también los controles de un juego muy especial que fue muy de nicho, muy de para coleccionistas. ¿Cómo se llamaba? Aquel que era un simulador de mechas, pero que traía todo su set de controles especiales, que era una cajototota. Ay, no me acuerdo. Creo que no he escuchado de ese Sorcerer Day. Era para el PlayStation 2. No, para el Xbox. Ya hasta se me olvidó. ¿Simulador de mechas? No, ese sí no lo ubico. Sí, lo sacaron ya hace, ¿qué será? De hecho, como unos 8 años, algo así, que salió, que sacaron ese. A ver, ¿qué más comentan en el chat? Pues, sugerencias de... Sí, de juegos. Darkseid, Sanitarium, Eleventh Hour, Sweet Home para el NES. Ya hablamos de ese. Dice Alma que sí hubo joysticks para... bueno, de Microsoft. Sí, de hecho, un tío tenía uno. Pero también... Era... ¿Qué pasó? No, decía... Y es que a final de cuentas también estaba pensando en las consolas, que ahí no sacaron muchos. O sea, para PC, pues ahí cuanto periférico te puedas imaginar. Sí. Pero para consolas ese sí es otro cuento. Bueno, ¿y qué más podemos hablar de este juego? Porque... A ver, Es un tío realmente. Y aquí rescataron los comentarios de Mixler y Kuronobos, que quieren primero un saludo. Ay, pues gracias por estar escuchando, pero no vos. Dice que sus favoritos de la saga son el 2 y el 5, sobre todo el 5. Y dice que lo que no le gustó a la franquita es que se metiese en conflictos terrestres. Estaba mejor cuando lo hacían en planetas ficticios. Sí, porque ya después empezaron a hacerlo ya en un contexto más del mundo real, ¿no? Se metieron en problemas territoriales, o sea, fuera como... Sí. O sea, como los juegos que no puedes usar las locaciones reales porque si no como que denigras al país o cosas así, sí, ¿no? Sí, sí, ya ves. Que siempre los juegos de guerra se meten en esas broncas. Y de hecho, ahorita hablando de eso, me acuerdo que hubo algunas versiones de Ace Combat que también había misiones donde te ibas al espacio, ¿no? También a pelear. Creo que sí, ¿no? No recuerdo bien. Sí, creo que fueron las versiones de PlayStation 2. No, ya, pero esos ya no me tocaron. Sí, porque recuerdo que de hecho me llegó a contar mucho de eso este amigo que te digo que es fan de Ace Combat. Ya, fíjate que a mí siempre me han llamado mucho la atención esos juegos y sí me dan ganas de comprar más, pero como que ya a la mera hora siento que están muy caros para lo que son, o sea, digo, yo realmente no me llaman la atención, pero no tanto como para pagar el precio de un juego nuevo en una computadora, que son como, creo que esos juegos cuestan como 400, 500 pesos. ¿Se cae? Porque igual el Steam a lo mejor ahí anda barato, ¿no? A ver, vamos a checar ahorita, ya que estamos en Ace Combat. Sí, bueno, Ace Combat, como ya mencionamos, la música, la acción, tiene muchas cosas a su favor y por eso ha sobrevivido a tantas generaciones de consola, tanto que el último juego fue para PlayStation 3. Y pues ya nada más estaremos ahí pendientes a ver si sacan otra versión, no sé, para el Xbox One o para el PlayStation 4, a ver, o para el Vita de perdida. Mira, ya chequé. El único juego que tienen en Steam de Ace Combat es el Assault Horizon y cuesta 270 pesos. Fíjate. Es el juego que salió en enero, 25 de enero del 2013. Y de hecho, ahorita que lo mencionas, es el mismo que también sacaron para... A ver, ¿pero cuál dijiste? ¿Assault Horizon? Ajá. Ah, no, es que iba a decir otro, que más bien fue una variante de ese juego, que es el Assault Horizon Legacy, que fue para el T10. Oh, ya. No, pues ese sí es... Bueno, más o menos ahí como del mismo año, ¿no? A lo mejor 2012. Sí, 2012, de hecho. 2011. Y este es del 2013, y pues dices que el último que sacaron fue 2014, entonces. Uh-huh. Pues sí, ya. Va a estar un poco más caliente. Yo digo que sí, como 400 pesos. Sí, ya ves que ahorita como que están congeladas muchas franquicias, muchas sagas que hasta la generación anterior de consolas todavía habían sacado juegos, y ahorita como que ya... Sí, ya no las ves mucho. Sí, ya como que con las nuevas consolas ya varias sagas de juegos ya no han salido. Okay. Dice Alma que en G2A cuesta 95 pesos. O sea que súper ofertón, ¿eh? Fíjate. Y Coronovos dice, en el Assault fue donde integraron los helicópteros. Oh, no sabía que habían metido helicópteros. Para que veas cómo se expandió todo este universo de Ace Combat. Y bueno, ya vamos cerrando con Ace Combat. Entonces, pues es un juego bastante bueno que creo que nos quedamos corto con recomendarlo. De veras, pruébenlo, todas sus versiones, sobre todo para aquellos que a lo mejor vayan a empezar con la saga y que les pueda costar trabajo entrarle a los de combate aéreo que tienen elementos de simulación. Igual y queda muy bien que jueguen el primero, porque es el más simple de todos ellos. A lo mejor la historia no está tan bien desarrollada y obviamente los gráficos pues ya se ven de su época. Pero una vez que empiezas con este, te puedes seguir con los demás y ya te adaptas mejor. Y pues ya vamos a empezar a dar conclusiones. Pues sí, esa fue una de las mías. Bueno, yo creo que este juego, si no es un simulador como tal, creo que es bueno, o sea, es entretenido, mantiene equilibrado los dos aspectos. Y pues es un juego bueno, porque pues realmente si no hubiera sido un juego bueno, como mencionamos, no hubiera habido tantos títulos. Y pues yo creo que vamos a seguir viendo Ace Combat, o sea, siento que vamos a tener Ace Combat para rato, yo creo por unos 3 o 4 años más. A lo mucho veremos, yo creo, unos 2 o 3 títulos. Pero sí son juegos que vale la pena checarlos. Y pues hay varios, yo supongo que hay varios que entran dentro de categoría Flashback. Para aquellos que les gusta probar juegos viejitos, pues ahí tienen la opción. Ya nos recomendaron páginas. En Steam solo hay uno, pero supongo que en G2A ha de haber un poquito más. A lo mejor tienen códigos todavía un poquito más, de juegos un poquito más viejos. Pero pues chéquenlo, ya saben, aquí ningún juego de los que hablamos aquí es malo. Bueno, hasta donde tú has visto. Bueno, la verdad es que a mí no me ha tocado ningún juego malo. Y ahí Coronavos ahí nos balconea, dice que jajaja, ja, ja, como que se metieron sin mucha información. Depende. Yo ya conocí esta saga, ya había jugado algunos, pero en sí no me había metido tan a fondo. Y pues sí, a lo mejor podría pecar de que no sé tanto como un fan, como podría saber un fan de los juegos. Pero estoy familiarizado con los Ace Combat y lo suficiente para recomendarlo y saber que son juegos que a final de cuentas siguen siendo accesibles. Simplemente que con las entregas más recientes, debido a todos los elementos que han metido, vehículos y más realismo en algunas cosas, puede ser un poco más difícil para los más novatos en este género de juegos. Así que por eso es que hago la recomendación de que empiecen con los primeros y ya de ahí pues se brincan a cualquiera de los otros que son muy buenos y que no solo es la acción, sino también tiene muy buenas historias, muchas de ellas conectadas de unos juegos a otros. Entonces pues ahí está Air Combat o Ace Combat, que ya después cambió a Ace Combat, así que chéquenlo. Y pues esa es nuestra recomendación de juego, que ojalá pues ahí les interese y también para que le entren al género de combate aéreo. Y bueno, pues ya con esto cerramos Ace Combat y vamos ya a la canción que nos sugirió Alma. Les dejamos esa canción y regresamos ya para las despedidas. Disfrútenla. Open your mind. ¡Suscríbete al canal! Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Pues ya estamos de regreso de este corte musical cortesía de Arma, que es del, aquellos que no lo hayan reconocido, el tema de entrada de la serie de TV de Megami-sama o My Goddess, como quieran llamarle, Open Your Mind, Chisana Hane Hirogete, ahí para que lo busquen, un bonito tema. Y pues con esto ya vamos cerrando este flashback 148, donde pues hablamos entonces de X-Men Children of the Atom y Ace Combat, ahí para que dos juegos que a final de cuentas fueron muy importantes en la historia de los videojuegos y que pues fueron los iniciadores de sagas importantes de juegos. Y pues con esto vamos ya empezando las despedidas. Primero, pues tus despedidas y tus anuncios, Emilio. Bueno, gente, muchas gracias por estar aquí en su lunes de Flashback. Espero les haya gustado el programa y los juegos hayan sido de su agrado. Ya saben que yo solo tengo Twitter y me pueden seguir en @dpoolsh, así nada más. Mi avatar soy yo, nada más. Y pues... nada más, que tengan una excelente semana y aquí nos vemos la próxima semana. Así es, y bueno, yo soy José Z, así me pueden encontrar en todas las redes sociales, mi canal de YouTube, José WZ. Y pues antes de dar mis despedidas, mencionar... pues agradecerle más que nada a todos los que estuvieron aquí con nosotros en la transmisión en vivo, que estuvieron hasta el final a Alma, a Dios Dinero, al Zombie de Berkeley, a Mitlan Tecutli y a Omar. M. Medina creo que ahorita se retiró, no sé qué onda. Y en el chat de Mixler tenemos a Kuronobos y otros 7 elsewhere, que ojalá hayan disfrutado este programa, y también agradeciéndole a los que nos escucharon pues en descarga este programa, que les haya gustado. Y pues ya nada más recordarles nuestros medios de contacto. Ya saben que nos pueden encontrar en Facebook o facebook.com/reset.tv, Twitter @resetmx, nuestro sitio web que tiene dos dominios, www.resetmx.com y www.resetmx.reviews, además de nuestro canal de YouTube, youtube.com/resetmx, donde pues pueden encontrar noticias, información, reseñas y muchas y otras notas interesantes sobre videojuegos, sobre tecnología, cine y otras cosas por ahí que pues son del gusto de todos los que nos gusta esto de los videojuegos, la tecnología y el cine. También pues un saludo, ya saben, a los podcast amigos, ya escucharon el anuncio de la podcastería. A los de Zona Negativa Podcast, al podcast de Bits and Beats, y a otros que ahorita no me vienen a la mente. Les prometo que voy a mencionarlos a todos. Y pues agradeciéndoles que nos hayan acompañado en este, en otra emisión del Flashback, el Flashback 148, pues donde hablamos de estos dos juegos, y que ojalá haya sido de su agrado todo lo que dijimos y todo de lo que hablamos. Antes de irnos, recordarles que ya, que a lo mejor va a haber algunos cambios con el Flashback en cuanto a la presentación, ¿no? En cuanto a cómo lo hacemos. Hay algunos detallitos que eventualmente vamos a ir agregando o modificando, y también hay algunos juegos que, como ya saben, hay muchos juegos que todavía faltan de cubrir, porque el catálogo es extenso y creo que nunca acabaremos. Y bueno, ya nada más para despedirnos, les anuncio el juego de la siguiente semana de Flashback 149, que va a ser Little Mermaid para el NES, y otro juego sí, de esos buenos juegos de Capcom de Disney. Y bueno, y el otro juego sorpresa, que ahí no le diré a M. Medina cuál es, así que lo tendrá que descubrir. Pero a propósito de ese juego, tal vez tengamos ahí alguien que platique también de ese juego, que es tan fan como yo de ese juego. Y bueno, gracias por escucharnos, que estén bien, cuídense. Adiós. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.